Bienvenidos a todos a No Nos Queda Otra. Aquí estamos en entre la tanda, entre Luis de Lía y 7.0 y entre todas esas noticias que hay que tratar en el día de hoy. Vamos a tener un programa muy, muy lleno de cosas. Hoy tenemos como invitado a Itay Hackman, quien va a contarnos su propuesta para la ciudad de Buenos Aires. Es precandidato y el domingo ustedes pueden decidir también si quieren votarlo a él, quien está con Lozano en la lista, entre otros obviamente, y es del partido Patria Grande. Él va a venir a partir de las 10, lo estaremos esperando aquí en Radio Rebelde para que nos acompañe en el estudio. Agradecemos muchísimo a los muchachos de 7.0 por el gran pase que nos han dado y por habernos dejado picando la pelota del tema Borda, que hoy se cumplen 2 años y también va a ser uno de los principales temas a tratar aquí. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buenos días, Rocío, ¿cómo te va? Bien, a quien escuchan es Santiago Mouradian, quien es el mago. Uno de los dos magos. Uno de los tantos. Él es el 10 con mística, la persona que te da el pase justo y después está el rústico que define en este equipo formado por esta dupla mágica aquí. Vos sos el rústico entonces. Yo soy el rústico, él es el fino, el elixir, el que de paladar negro, ¿entiendes? Él es una persona de gustos refinados. A quien están escuchando es Facundo Daeli. Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? Quien tiene una gran voz, como se dieron cuenta, tiene una presencia muy importante aquí en el estudio de... Eso me dicen todo, vos tenés una voz y uno no se escucha frente a su propia voz, por una incapacidad que nos dio la naturaleza, pero no sé. Yo no tengo una gran voz, bueno, gracias. En el día de hoy, obviamente, en la producción, como siempre, está Pablo Malicia y Pablo Diz. Los Pablos están aquí llevándonos adelante el programa, que la producción, como saben, es lo que mantiene todo un programa de radio o de televisión. Incluso los medios gráficos son mantenidos por la producción, como nuestra revista, que es llevada adelante por nuestra gran editora Natalia, a la que le mandamos un abrazo muy, muy grande. Y también, obviamente, Manos Mágicas Mavi, quien nos va a poner en el aire todos estos días, de lunes a viernes de 9 a 11 en Radio Rebelde. Este es el programa de Revista Martia, donde vamos a estar contándoles de qué se trata nuestra revista, de qué se trata Martia, que ya lo hablamos bastante ayer, pero obviamente queremos determinar qué significa nuestra revista, nuestro colectivo también, porque eso somos un colectivo, y sobre todo somos una familia, ¿no? Así es, una gran familia que come las pastas los domingos y discute y se enoja, pero bueno, sigue junta y tirando para el mismo lado. Como toda familia. Pueden comunicarse con nosotros al 4861-1189, es el número de la radio para dejarnos su voz. Volvemos a aclarar que no hay mensaje, sino que es un pip, y ahí pueden dejar lo que quieran decir para No Nos Queda Otra. También en Twitter somos @revistaamartia, en Facebook Amartia Revista, perdón, y pueden escribirnos mensaje de texto al 15 36 85 20 59. En este momento son las 9 y 20 de la mañana y se está dando un clima bastante fresquito aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hay 10 grados 9 y se esperan 23 y parece que el otoño no llega del todo porque el sábado se esperan 28, un fin de semana de verano casi. ¿Se esperan 28 qué? 28 grados. Ah, 28 grados. El sábado espero 28, me dice la señorita. Se esperan. Si llegan 27, deja la puerta abierta. Claro. falta uno. Hablando de eso, el sábado tuvimos una gran fiesta amartiana en la cual lanzamos nuestro nuevo número y estuvimos allí reunidos con muchos amigos, mucha gente que se acercó a la casa de Amartia allí cerca del Parque Centenario y estuvimos hablando de este nuevo número en el cual... No diga la dirección, porque ahora... No se dice. Vio lo que le pasó a la compañera, que tenía talleres clandestinos, porque si no, nuestros bolivianos esclavizados se pueden rajar. Por favor, no diga nada. Sí, en esta fiesta que tuvimos, estuvimos en este lugar medio ilegal, como diríamos. Tres cuartos, ¿no? Tres cuartos de ilegal. Donde estamos llevando adelante nuestra revista como se puede, mientras también Los invitamos a todos a que entren a nuestra página web amartia.com.ar, donde van a poder ver todas las novedades, los números anteriores. Tenemos videos también. Recuerden siempre que Amartya se escribe con H, al inicio, porque si no, no la van a encontrar. Exacto, esa es una de las partes más importantes de todas. Y como ayer les comentábamos, hicimos un informe especial sobre Nisman y también en lo que tiene que ver con la AMIA, la causa AMIA que Nisman llevó durante 10 años adelante, o que trató de llevarla. Sí, más de 10 años, porque él fue fiscal también, fiscal desde el inicio con Mullen y Barbaquia, pero que no fue desplazado porque por la estúpida razón de que no estaba en el video del soborno. Ahora, si eran tres fiscales y uno no estaba, ¿cómo que no se iba a enterar, no? Pero sí, vamos a estar hablando también de eso hoy, porque como contaba Luis al final de 7.0, el fiscal de Luca dejó de lado la causa Nisman, la denuncia de Nisman que había realizado antes. Desestimó por falta de prueba. Exactamente. Como ya lo había hecho la jueza de Aburum Burum Bundía, como lo había hecho antes todas las instancias previas a la llegada de la Cámara de Casación, apelada por el inefable fiscal Moldes, quien también fue fiscal de la causa AMIA. Bueno, tenemos muchísimo. La verdad que es un día muy movido, sobre todas las cosas por este aniversario del Borda, que realmente es muy preocupante que haya sucedido lo que contó Albor también en el programa de Luis. Y me parece que nos hace falta presentarnos, porque si no, nadie entiende nada acá. Así que vamos a presentarnos. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Suban todos. Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. La vida viene medio oxidada. Hoy el fiscal Javier De Luca rechazó la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta de la Nación por encubrimiento, por presunto encubrimiento de terroristas por el tratado que firmó con Irán. En esa denuncia de Nisman también se acusaba por lo mismo de encubrimiento de terroristas al canciller Héctor Timerman, a Andrés Larroque, el Cuervo, el jefe de uno de los jefes de la Cámpora, a Luis de Lía, a Fernando Esteche, el jefe de esta organización Quebracho, una organización muy violenta que de vez en cuando aparece y destroza parte de la ciudad. Ninguno de ellos será investigado a partir de ahora, ninguno de ellos. El fiscal De Luca es un militante de esta organización Justicia Legítima, muy cercana al oficialismo. No fue una sorpresa lo de hoy, pero lo cierto es que esta causa, tal como estaba, se murió hoy. El origen de este fracaso de hoy está en la Sala 1 de la Cámara Federal, que la integran los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Fará. Ellos fueron los primeros que rechazaron la denuncia de Nisman, los primeros después del juez de primera instancia, Daniel Rafecas, que también la rechazó. Ahora, es muy raro que una denuncia avalada por tres fiscales no haya tenido eco en ningún juez para que esta investigación pueda avanzar, como si hubiera existido una orden de proteger a la presidenta y los jueces la cumplieron. Morales Solá en su típica búsqueda de... Fuerte lo de Solares Mola, ¿eh? Muy bien. Solares Mola. Es una búsqueda total de todo el tiempo cuando sucede algo que no les gusta, descalificarlo. Además, descalificarlo es una manera de decir, porque que sea parte de justicia legítima no significa nada. El primero después del primero después del primero después del primero de Burum Burum Bundía, que hasta llegar a De Luca... o sea, no el primero después, sino cinco instancias, todos rechazaron la denuncia, plantéese un poco la y que no lo rechazó solo él, sino con notados juristas, notoriamente antikirchneristas, también le dieron, le sacaron la notoriedad jurídica que podía tener ante dicha denuncia. No sé, Facu, Rocío, para mí la columna de humor de Morales Solá cada vez está mejor, ¿eh? Yo creo. No, hay cosas que son increíbles. Dice. No sorprende. ¿Y cómo va a sorprender? Si en primera instancia le dijeron que no va, en segunda que no va, en tercera. Lo más sorpresa sería que hubieran dicho otra cosa. Desde ya que no sorprende, no descubrió el agua tibia. Para mí lo que sorprende, Mago, perdón que te interrumpa, es esta cuestión de que. De que la denuncia no se hubiera conocido, me parece a mí, públicamente, si Nisman no hubiera aparecido muerto. A mí me parece que la denuncia, que después nos dimos cuenta que era una asquerosidad, hasta yo podría haberla escrito mejor y yo escribo muy mal, entonces me parece que eso es lo que sorprende. O sea, ¿por qué no nos podemos enterar de lo que dice una denuncia tan grave, porque estaba acusando a la presidenta de la Nación? Es así, o sea, por más de que acusaba a otras personas, como nombraba Morales Solá, está acusando a la principal mandataria de nuestro país, y sin embargo la denuncia la conocimos recién cuando él aparece muerto. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? Siempre nos vamos a preguntar esto, si él hubiera ido a hablar en el Congreso frente a los diferentes diputados, ¿qué sustento iba a tener esa denuncia? Ninguno. Yo creo que es muy difícil de saber, pero esencialmente, y más allá de la práctica del fiscal Nisman, por la acción mediática. De hecho, otros textos importantes para la causa AMIA y sus periféricos, como fue el memorándum. Objetivamente es el memorándum es una carilla con seis puntos muy chiquititos y aún así no lo conocimos, porque de hecho al día de hoy hay periodistas como Morales Solá que siguen repitiendo que Irán, que el parlamento iraní nunca aprobó el memorándum, cuando en el punto 6 es muy claro respecto a que no exige que sea el parlamento quien viabilice este acuerdo, sino que las autoridades correspondientes de cada país lo firmarán. Aún así, han instalado mediáticamente la idea de que Irán no aprobó el memorándum, cuando en realidad la no implementación queda del lado argentino. Esto y mucho más van a poder leerlo en la nueva revista Martia, el nuevo número, donde hicimos un mapa, como ayer decía claramente el Mago, un mapa sobre la causa AMIA. Hablamos muchísima de Nisman. Pueden saber dónde comprarla en amartia.com.ar, porque son muchos los puntos de venta y hasta que terminamos de nombrarlo, creo que se nos termina el programa. Sí, vayan a los puestos de diarios de los subterráneos de la ciudad, ahí la van a encontrar. Por ejemplo. En el barcicho de Díaz Vélez y Río de Janeiro van a encontrar la revista y alguno de nosotros. Y si no, aquí mismo en Pueyrredón 19, donde está el estudio mayor de Radio Rebelde. Vamos a la tanda y volvemos en un ratito. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. De lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Rebelde. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. Alumbrado, barrido y limpieza. Subtes. Baches. El tránsito. Poder alquilar. Faltan vacantes. Faltan jardines. La casa propia. Basura. Salud privada. Poner la ciudad al servicio del mercado genera desigualdad. Necesitamos construir sobre otros valores. Un Estado que trabaje en el bienestar de la gente. El Estado sobre el mercado. Empieza otra ciudad. Acompañá a Gustavo López. Vení, sabemos cómo hacerlo.

Buen día. Mi nombre es Rocío Alterley y estoy acá en AM Radio Rebelde 740 y queríamos saber qué es lo que va a suceder en el día de hoy en el acto. En realidad lo que va a suceder hoy, que ya está sucediendo, porque en la calle ya, como se va a pasar un video también conmemorativo, ya se están haciendo los preparativos. En el día de hoy lo que vamos a hacer es conmemorar una de las acciones criminales planificadas más terribles que han sucedido desde el retorno de la democracia, que se dio como en el escenario de nuestro hospital, en el 26 de abril del 2013. Exacto, Gabriel. Y contanos qué es lo que va a darse en esta jornada, más allá de que ahora ya haya llegado la gente. ¿Vos vas a dar algún tipo de discurso? ¿Se va a dar algún otro tipo de evento durante el día? Sí. Hoy va a haber, en realidad vamos a ser muchos los que vamos a hablar, es decir, algunos de ellos protagonistas de ese día que va a quedar en la historia como el día de la defensa y la resistencia de los trabajadores a un ataque salvaje por parte de la metropolitana. Que hoy nos encontramos, 2 años después, es decir, con una situación donde los responsables han quedado sobreseídos y los trabajadores, tenemos 6 trabajadores procesados. Entonces, una de las consignas de hoy es no a la impunidad y justicia, obviamente. Gabriel Cavia, Santiago Mobrayan te saluda. Primero recordarle a la audiencia que estamos hablando del conflicto del Borda hace 2 años, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri, intentó desalojar parte del hospital y los trabajadores del hospital lo resistieron. Te pregunto, ¿qué sintieron en su momento, hace 2 años, cuando la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, planteó una situación donde prácticamente eran los médicos los que fueron a reprimir a la policía? Bueno, en realidad el gobierno se ha caracterizado por ser mentirosos seriales a tal punto que, bueno, han negado que ellos estuvieran dirigiendo, es decir, las acciones conjuntamente con Montenegro, Chaín, que son los responsables, y Reybó, que es la ministra de Salud, que ni siquiera avisó al director del hospital que iba a ocurrir semejante situación, cuando ellos mismos, estábamos recordando hoy, había 6 ambulancias del SAME sobre la calle Bransen, con Crescenti a la cabeza, con lo cual era muy claro que ellos tenían la idea de un escenario que iba a ser, sangriento o que iba a tener heridos, como los hubo, que hubo aproximadamente 80 heridos. Entonces, y aparte una cosa fundamental, que por primera vez también, y esto nos hizo sentir muy bien, porque periodistas, legisladores, familiares de pacientes, trabajadores del hospital y los pacientes mismos fueron los que formaron parte de la resistencia, a pesar de que nosotros intentamos infructuosamente que los pacientes quedaran en los pabellones y que no se acercaran al escenario, que en un momento fue un aquelarre porque llegaron prácticamente hasta los pabellones, y el hospital tiene 14 hectáreas. Ten en cuenta que llegaron más de 400 policías en la madrugada del 26, entraron forzando la puerta del fondo, y además de esto generaron una situación de una violencia inusitada, y seguimos insistiendo de que no se trató de represión, porque la represión se hace dentro de un protocolo. Y lo que ellos hicieron, por ejemplo, con algunos periodistas como Mario Ricci, que casi le vuelan un brazo, es dispararle a 2 metros y medio, y al que lo fue a ayudar, que es un trabajador, tiene 13 balines en el cuerpo, como un paciente que tiene 23 balas o 21 balas, y después tuvimos otro caso de un paciente, Jacinto, que se tiró asustado de una pared y se rompió una pierna, etcétera, etcétera. Podía ser interminable la narración, pero lo que sigo insistiendo es que todas estas personas que estaban de un lado marcan claramente de dónde estaba el lado de la justicia, y del otro lado solo estaba, voy a decir, los grupos de élite. Ten en cuenta que dentro de esos grupos estaban los grupos más pesados de la Policía Metropolitana. Gabriel, te pregunto, ¿cuál es la situación de los trabajadores que resistieron en ese momento, por un lado, y por otro lado, cuál es la situación general del Hospital Borda hoy? Bueno, respecto a esto te estoy diciendo que quedan todavía 6 trabajadores, no solo del hospital, sino también, porque obviamente cuando esto tomó estado público, porque la batalla esta duró desde las 7 de la mañana aproximadamente a las 15 horas, con lo cual no puede decir ni Macri ni sus secuaces que ellos no se hubieran enterado de que estaba ocurriendo. Son cosas realmente absurdas. Hay como 50 horas de video que el juez López evidentemente no se dignó por lo menos a investigar, y entonces sí procesó a 6 trabajadores. Esto por el lado de la situación judicial. Por el lado de la situación edilicia, ustedes saben que el tema del Borda no es un tema aislado, es un tema que se repite y reitera en otros hospitales. Ustedes vieron lo que ocurrió en el Rivadavia esta semana, sí. Lo que pasó en el Laglace, lo que está pasando en el Álvarez, que se quemó la guardia de hace más o menos 3 años, que atendieron en container, el hospital Gutiérrez, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de situaciones que marcan claramente que se ha descuidado la salud pública, porque este gobierno lo que tiene es una política de arrasar con la salud pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo por esta nota. Realmente sabemos que estás muy ocupado preparando este acto del día de hoy. Les mandamos toda nuestra solidaridad desde acá. Esperemos que pueda cambiar la situación, sobre todo porque estos represores, porque es lo que hicieron, reprimir, están todavía ejerciendo sus cargos, están libres, y esto es lo más grave de todo, creo yo, por lo menos en lo personal. Pero bueno, más allá de eso, te agradecemos muchísimo, Gabriel, buen día. No, bueno, yo siempre agradezco a ustedes y a los periodistas que nos han acompañado en hacer visible el conflicto, porque Macri está blindado tanto por los medios como por la justicia. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Estaba muerto, ahora me vienen a buscar, porque me quieren encerrar. Yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco, y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco, y puedo disparar. Y yo peino de mi maldito centavo en mi bolsillo. La sangre por mis venas siento correr. Y si llego a encontrarte por los pasillos, con mi guitarra en la mano me vas a ver. Escuchamos hace un ratito a Gabriel Cavia, que nos dio su voz, este licenciado de la Asociación de Profesionales del Borda, con este tema tan preocupante, que esperemos que sobre todas las cosas se pueda solucionar. Y además, vale tener en cuenta que esto demuestra, para mí, sobre todos los temas que se pueden decir y las opiniones que se pueden tener sobre esto, que los locos no están todos adentro. Y que parece que hay algunos muy rayados que se creen que pueden bajar personas como si fueran pajaritos. Y la verdad que es realmente terrible. Pero más allá de eso, teníamos otras cosas para presentarles en el día de hoy. Y queríamos comentarles antes que nada que se pueden comunicar con nosotros al 4861-1189, también por mensaje de texto al 1536-852059, en Twitter @ Revista Martia y en Facebook a Martia Revista. Tenemos algunos mensajes de gente que ha llamado por aquel medio del compañero Alexander Graham Bell, ¿o no? Sí. Tenemos un par de mensajes de texto, así que vamos a leerlos, así entramos luego en lo que nos corresponde, que es la columna del día de hoy. Un mensaje de Leda de Flores dice: hola compañeros de Amartia, los escuché ayer y lograron que hasta las 11 no lo ponga Víctor Hugo, pero qué nivel. Para vos. Bueno, muchas gracias. Excelente el programa y la revista, dice ella. Nora de Caseros dice: hola Amartia, sigo a la revista desde que empezaron en la web. Muchísimas gracias, Nora, le mando un abrazo enorme. Juan Manuel de Lugano dice: felicitaciones a toda la gente de Amartia, los estamos escuchando en la carpintería. Mire usted, bueno, muchísimas gracias. Escuche donde quiere, la carpintería, en el consultorio, todos lados. Me parece que usted va a tener que hacer propagandas acá con esa voz, me parece. Igual debería sacar su título de locutor, porque hoy en día no se puede hacer publicidad sin la matrícula, es un chiste. Yo tengo tabique fisurado y rinitis crónica, no me puede aprobar ningún instituto de locución nunca jamás. No puedo hacer nada. Por lo menos ninguno serio. Ninguno serio. Ninguno serio. Que no tenga que pagar. Podés ir a ver. A buscar, porque me quieren encerrar. 4861-1189. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, nuestra, esa sortija que se escapa cuando giramos en círculos. Vamos a la callecita a escuchar su... La revista Amartya en el aire. Seguimos aquí en No nos queda otra y estamos en la presencia de dos compañeros de la agrupación Mariano Moreno, David Watson y Hernán Cherbo. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo Buen están? Día. Cuéntenos sobre la agrupación. ¿Qué es la Mariano Moreno? Bueno, la agrupación, una agrupación nacional, surgida a principios de la década ganada, el 2000, 2003, provenimos de distintas vertientes del campo nacional y popular, de la izquierda marxista hasta el peronismo. Y bueno, al calor de Néstor, que nos interpela en el 2003, es que empezamos a construir esta organización. En el 2005 nos enamora con el No al Alca en Mar del Plata. Y desde ahí, bueno, comenzamos un camino de cada vez más cerca del gobierno, del kirchnerismo, y hasta que hoy, bueno, tenemos una agrupación nacional en el conurbano muy fuerte, primera y tercera sección, en Capital, y en el interior del país, en diferentes provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Bariloche. A quien escuchaban es David Watson. David Watson. Y ahora Hernán Cherbo también puede contarnos lo que quiera contarnos de la agrupación, obviamente. Bueno, en ese abanico ideológico yo agregaría el reformismo universitario donde provengo, la Universidad Nacional de La Matanza, donde ahí formamos también un grupo inicial, en este caso con Ulises Watson, el hermano de David. Dimos disputa en el 2010 de las elecciones del centro, con una gran mano de Alberto Balestrini, donde nos proscribieron la lista en, digamos, cuando estábamos cabeza a cabeza disputando. Ah, empezaron lindo. Sí. Empezaron con la cosa fácil. Sí, teníamos ganada la elección y nos intervinieron. Esa es la realidad. El último acto de Balestrini fue impugnar esas elecciones antes de la CB, digamos. Una universidad de La Matanza que es una de las mejores a nivel nacional, tiene una diversidad de carreras, es muy amplia en realidad, diversidad y amplia es casi lo mismo, pero me refiero a que es una universidad que tiene varias sedes en La Matanza, hay una sede en La Ferrer, si no me equivoco, otra que es la oficial, o por lo menos la primera, donde cada año se amplía cada vez más esta universidad, que saca muy buenos profesionales, doy fe porque conozco varios recibidos de allí, y me alegra muchísimo saber que venís de ahí. Sí, yo me recibí este año, así que... Así que dígale licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. La discusión central desde la agrupación que damos en la universidad tiene que ver con los contenidos liberales que tiene la universidad todavía, pero es cierto que la calidad educativa es buena, al margen de estos preceptos liberales, donde los compañeros, mucha gente que proviene de la clase de trabajadora, hijos de trabajadores, se están recibiendo en el conurbano, ¿no? Con todas estas nuevas universidades que lanzó el gobierno hasta ahora. Che, bueno, le contamos un poco a la audiencia del otro lado de la radio que David y Hernán nos van a estar acompañando todas las semanas para conversar de política. Yo les cuento, yo a David lo conozco hace bastante tiempo, a Hernán lo conozco hace un tiempo importante también, y son gente realmente muy formada. David es uno de los tipos, yo milito hace unos cuantos años, y es uno de los tipos más formados que yo conozco, así que nos va a ayudar. Te lo dejo. No, es real. Sí. Nos va a ayudar a pensar todas las semanas el escenario político de la semana, así que aprovechenlos del otro lado de la radio, pueden llamar, nos pueden escribir, pueden hacer preguntas y le pueden pedir que prepare tema, porque realmente son gente muy muy formada. De hecho, y para arrancar a conversar un poco, para entender un poquito lo que va pasando en la semana, ¿qué lectura hicieron de estas elecciones que hubo? Estas primeras elecciones que en un momento la lanza a la derecha adelantándose con el criterio de dar un golpe al gobierno, ¿no? Porque tenían en claro que iban a ganar y por amplia mayoría En Salta no tanto, pero sí en Santa Fe y en Mendoza, lo que queda a las claras es que el gobierno se ha fortalecido. El gobierno ha sacado más votos de lo que la derecha ha esperado. Nosotros sí teníamos esa expectativa de que el gobierno y el Frente para la Victoria iban a sacar un buen resultado, pero la derecha no, la verdad que no. En Santa Fe tenían planificado un triunfo del CEL más amplio del que salió, están en un empate técnico, 5.000 votos de diferencia. Habría que ver a dónde mudan los votos de Barletta, porque ahí hay un acuerdo con el radicalismo a nivel nacional, con el PRO, y no sería raro que los votos de Barletta se muden a del CEL. Pero está abierta la discusión, también está instalado Perotti, que también esto fue un golpe para la derecha fuerte y realmente un buen augurio para el Frente para la Victoria. Está en carrera, creemos que Perotti está en carrera. Hay una división de tres de acá a las elecciones para gobernador y está todo abierto, puede pasar cualquier cosa. No es lo que ellos esperaban. Y en Mendoza lo mismo, en Mendoza hay 4 o 5 puntos al final, con una situación de discusión que había habido, valga la redundancia, en el Frente para la Victoria en Mendoza, pero con una recomposición rápida y con expectativa de poder disputar el gobierno en las elecciones. Los santafesinos están sintiendo que Miguel del Cel y todo el equipo que se ha armado es una enorme oportunidad y tiene que ver con este cambio que proponemos a nivel nacional. Hace 3 años y medio, bueno, nos tocó perder y hoy tener este porcentaje, este acompañamiento de la provincia, para nosotros es una noche de fiesta. Para nosotros es una noche de fiesta. Un tema en homenaje a Nisman escuchábamos recién. Sí, escuchábamos el tema de las noches, los piratas. Yo no estaría tan segura de eso, prefiero no opinar sobre ese tema. No sé, no me gusta tanto que le digan gato a las mujeres o que sean chicas de la noche. No, es importante. Imagínate si en vez de Nisman en esa foto hubiese estado Vudú, ¿qué estarían diciendo todo? Vudú, el hombre de la noche, ya estaría muerto. Adivino, estarían diciendo, más complicado. Más complicado. Todo está más complicado. Escuchábamos entonces, Macri del hablando de esto que estaba comentando David Watson recién sobre este triunfo, triunfo por decirlo de una forma, son las PASO recién, todavía falta bastante, del PRO en Santa Fe. Algo que en lo personal me parece que mucha de la culpa quizá de este triunfo, más allá de que muchos quieran decir que es porque del CEL es atractivo en cuanto a lo que propone, mucha gente lo dice, ojo, por esta cuestión de que parece copado, de que es gracioso, de cómo se viste, que tiene de que un discurso común de tipo de la calle. Claro, más allá de eso me parece que gran parte de la culpa la tuvo Wiener. Para mí, en la manera en que se derechizó, estaba muy oculto, ya se sabía igual, pero estaba como oculto. A mí me parece que después comenzó exclusivamente claro que a abrirlo. El apoyo a del CEL es un voto peronista. Ahí está la clave, ¿no? Bueno, la recomposición del peronismo a través de Perotti nos da unas buenas expectativas. Y digo, Wiener, que muchos dicen, no, qué loco que gane del CEL y no gane Lifshitz o Bonfatti. Wiener, la gestión de Wiener ha sido calamitosa. Wiener es un Cobos y de la Rúa juntos, porque quedó en algún momento como si fuera un buen gobierno frente a un emergente simpático, pero ninguna de las dos cosas. E incluso mucho, le queda un tema fuerte, vamos a tocar, como el Vichy. Algunos están diciendo, no, es mejor votar a Lifshitz porque si no gana del CEL, como si un debate, no sé, entre Frankenstein y Drácula. ¿Ustedes cómo ven esa lectura? Bueno, nosotros no nos parece bueno que el PRO llegue a la gobernación. Nos parecería que sería un retroceso, ¿no? No estamos muy de acuerdo, coincido, no estamos muy de acuerdo con Lichtenstein y con el gobierno del socialismo, que tiene mucho que ver con el radicalismo en Santa Fe. El socialismo de la mano invisible, del narcotráfico, todo ese tipo de cosas. Y tiene esas cuestiones de por medio, entre otras tantas, ¿no? Son gerenciadores y la política es mucho más que eso. La política tiene que ver con las correlaciones de fuerza y los intereses del pueblo. Bueno, estamos convencidos de que hay en este marco del Frente para la Victoria, en franco crecimiento, recomposicionamiento de la imagen de Cristina después del caso Nisman, va a ser viento favorable para la recomposición del peronismo en Santa Fe. David Watson va a estar con nosotros, o por lo menos lo va a intentar, uh-huh. Veremos cómo se dan sus tiempos, esperemos que sí, igual. Sí, esperemos que sí, sí. Va a estar todos los martes, ¿verdad? Uh-huh, sí. Así va a ser. Así va a ser. Igual Hernán también está invitado, pasa que está un poquito tímido, ¿no? Sí, más temprano me gustaría porque me perdí todas las tortas fritas, pero bueno. Acá hay un pedacito, te compartimos. Bien compañero todo. Gracias. Acá. Había tortas fritas, algunos productores que vinieron un poquito tarde por diferentes ocupaciones se las perdieron, pero otro día va a haber más, obviamente, siempre hay. Nos quedan 3 minutitos para conversar y sí. No quería dejar pasar una pregunta más localista de acá. Yo sé que ustedes tienen su base fuerte más en la provincia de Buenos Aires, pero sí. Está esta disputa Gabriela y Horacio, Horacio y Gabriela, Michetti y Larreta. Uh-huh. Y ya escuché a varios compañeros con harta preocupación, lo escuché, hablando de que la elección es quién de los dos va a ser el jefe de gobierno y que eso lo podemos definir nosotros. Bueno, tuvimos una reunión muy, muy intensa anoche sobre el tema con los compañeros de la Mariano Moreno Capital y realmente nosotros creemos que Recalde puede hacer una muy buena elección. A nosotros nos parece que si gana Larreta, los votos de Michetti, que no son del PRO, si nosotros creemos que los votos de la capital son del PRO o que los votos de la capital son de derecha o la oligarquía, estamos equivocados. En capital se han ganado elecciones progresistas. Entonces, eso es lo que nos instalan, ¿no? El PRO, la derecha. ¿Es la capital? ¿Está perdido el Frente para la Victoria? Yo creo que no, yo creo que de ninguna manera. Yo creo que si gana Larreta como una expresión extrema del liberalismo y del neoliberalismo y de lo cómo viene gestionando el PRO en la capital, todo ese espectro nacional y popular y la población, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires que ve con buenos ojos a Cristina, de hecho Cristina ganó las elecciones en la capital, podrían apoyar a Recalde, que es un gran candidato. Y creo que los votos de Michetti podrían mudar a Recalde también. Excelente. Sí, realmente lo que va a pasar el domingo, algunos esperan la sorpresa de que quizá el oficialismo, o sea, lo que tiene que ver con el kirchnerismo, pueda acercarse un poco más, ¿no? Como pasó en las últimas elecciones de lo que fue la ciudad, ¿no? Sí, en este marco que decíamos de buenos resultados de Frente para la Victoria, aún en la derrota, en las elecciones de Mendoza y de Santa Fe por muy poco, en esta oleada en la ciudad de Buenos Aires va a ocurrir lo mismo, va a haber una gran elección del Frente para la Victoria. Bueno, muchas gracias, no, David, gracias Watson vos, gracias y Hernán Cherbo de la agrupación Mariano Moreno. Sí, gracias. ¿Usted quiere agregar algo más? No. La próxima lo voy a hacer hablar, le aviso. Bueno, vamos a dar todo de nosotros para armar la columna y que sea lo mejor posible para un aporte para Amartya. Bienvenido sea. Nos vamos al informativo. Allí está Telam contándonos qué está pasando en la Argentina y el mundo, ¿por qué no? Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. No nos queda otra. La jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita, tengo una rumbita. Perfecto. 4861-1189. Creyéndote sus voces, la farsa impide creer lo que es y lo que ves. espalda crece y casi te mata. Si miras bien, no hay mucho que perder. Hay en el fondo un tuerto que te quiere ver pensando. Muriéndome en tu cuerpo. 4861-1189. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Agradecemos a María de Congreso, que nos felicita por el programa, y también a Estela de Barracas, que dice que nuestro programa es muy lindo y le estamos poniendo mucha onda, así que te agradecemos muchísimo, Estela. 4861-1189 es el número de Radio Cooperativa. Estamos en las redes sociales. Radio Cooperativa, ¡oh! Perdón, hice el chivo, páguenme, chicos, me voy a ir allá a la radio. Trabajaba antes ahí, perdón. Mil disculpas a todos los oyentes. Borremos esa parte después cuando lo subimos a internet. Estamos en Radio Rebelde, AM740. Esto, 740. Grabado, ¿no? Entonces, esto no, salió mal. Fue, me pagan de la otra radio, eso es lo que les quiero explicar. No. Bueno, Radio Rebelde, estamos aquí en AM740, haciendo No Nos Queda Otra, el programa de Revista Martia. Y le damos la bienvenida también a Julián, que está aquí y que es parte de nuestro equipo. Equipo. Julián Saud, buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Todo muy bien? Para que todos sepan quiénes son parte de esta mesa en el día de hoy. Y también Damián Kotz, que está allí mirando todo con control, digamos. Es como un productor casi. ¿Cómo estás? Bien, acá vengo de combatir algunas blatelas, algunas cucarachitas. Bueno, gracias por eso, creo. Esto, recordémosle a la audiencia que Amartya es un equipo hecho por escaso grupo de periodistas, pero sí tenemos a cambio dos fumigadores, dos magos, una bióloga, tres fumigadores, perdón, tenemos gente que atiende un bar, electricistas, en fin, diversas... diversos menesteres. Ahora sí, como se debe, presentamos al invitado del día de hoy porque, como saben, el domingo están las PASO en la ciudad de Buenos Aires y por eso invitamos en el día de hoy a Itay Hackman de Patria Grande. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. En realidad queríamos aquí, desde No Nos Queda Otra, hacer una mesa diversa de candidatos. En el día de ayer tuvimos a Gustavo López, quien está por el Frente para la Victoria como precandidato, y hoy estamos aquí con Itay para que nos cuente las propuestas que tiene, las críticas o no críticas sobre el gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires. Así que es tuyo el aire, Itay. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros nos presentamos con Camino Popular, que es un frente que compone cinco fuerzas, entre ellas Patria Grande, que es la organización a la cual yo pertenezco. Vamos con Claudio Lozano como candidato a jefe de gobierno y voy yo como primer candidato a legislador. Se ha incorporado y va a acompañarnos como vicejefa de gobierno Patricia Walsh. Bueno, es un espacio que hemos decidido construir para participar de, del, de la disputa electoral en la Ciudad de Buenos Aires por fuera de las estructuras tradicionales, ¿no? Es un poco nuestra norte principal, queremos que construir un espacio que esté por fuera de las estructuras políticas tradicionales que han gobernado la Ciudad de Buenos Aires en todos estos años. El PRO obviamente tiene una responsabilidad superior, pero nosotros creemos que tanto el PJ como la UCR, digo, las columnas vertebrales de lo que es hoy, por un lado el Frente para el Electorio y por otro lado el ECO, o lo que era el UNEN, fueron copartícipes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o del desgobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todos estos años, y creemos que hay que correr un camino que a lo mejor es más difícil, pero que es la única manera que nos garantiza la independencia para poder, por ejemplo, en la legislatura porteña, ser consecuentes con nuestros votos y con nuestras propuestas, con los que tenemos en la calle, con las que tenemos en estos espacios, ¿no? Entonces eso es un poco lo que presenta Camino Popular. Y contanos un poquito, Itay, ¿cuáles son las principales propuestas que tienen para la ciudad? Bueno, mira, nosotros venimos trabajando obviamente muchos ejes. Hay uno que está muy en boga, en debate, que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con el tema de la vivienda. Vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires hay una gran paradoja. Ha crecido como nunca, con un exceso de recursos, un récord de recaudación tributaria, con una inversión inmobiliaria impresionante. En los últimos 15 años se construyeron en la Ciudad de Buenos Aires 28 millones de metros cuadrados. Es una barbaridad, uno hace una cuenta rápida, son 400.000 viviendas de 70 metros cuadrados. Se podría haber resuelto y no habría una sola familia sin vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo pasó todo lo contrario. Tenemos más cantidad de gente que vive en villas, un 50% aumentó en los últimos 10 años. Tenemos más cantidad de familias que alquilan, también aumentó un 50% en los últimos 10 años. Entonces esta gran paradoja de una ciudad que crece y al mismo tiempo empeora las condiciones de vida y las condiciones de acceso a una vivienda digna de la gente, hay que explicarla de alguna manera. La explicación para nosotros tiene que ver con la desregulación del mercado inmobiliario, que en el caso del PRO es obvio, digamos, responde a su ideología, a su idiosincrasia, ¿no? Ellos creen que el mercado tiene que resolver las cosas y, bueno, las consecuencias están a la vista. Nosotros lo que planteamos es la necesidad de regular el mercado inmobiliario con distintos instrumentos. Uno es castigar a lo que llamamos la especulación inmobiliaria, que son aproximadamente 150.000 viviendas que en la Ciudad de Buenos Aires están ociosas, que están vacías. El caso paradigmático, extremo de esto, es Puerto Madero. Si uno camina por Puerto Madero va a ver 3 de cada 4 viviendas de Puerto Madero están vacías, no vive nadie, es un barrio fantasma. ¿Por qué se construyó ese barrio? Bueno, porque algunos empresarios, algunos bancos, financieras, en vez de poner sus ahorros en un plazo fijo, en acciones, lo pone en ladrillo, ¿no? Entonces la vivienda se transforma en un negocio especulativo, de especulación financiera, y eso perjudica obviamente a la población que no puede acceder a una vivienda. Castigar esa especulación, que además está en la constitución de la ciudad, urbanizar las villas, un reclamo histórico. Nosotros somos parte del movimiento villero, somos parte de la corriente villera independiente, que el año pasado hizo la carpa villera ahí en el obelisco, recordarán, 55 días de huelga de hambre y acampe al PRO. Y el tercer eje que tiene que ver con los inquilinos. Viste que el gobierno de la ciudad sacó un mes antes de las elecciones un programa, después de 8 años de gobernar, donde dice alquilar se puede, que es un chamullo total, es un humo electoral absoluto. Va a dar 2.000 créditos cuando hay 350.000 familias que alquilan en la Ciudad de Buenos Aires. No toca ningún problema de fondo, no regula sobre las inmobiliarias, no establece regulaciones sobre cómo deben hacerse los contratos de alquiler, entonces en realidad no resuelve nada. Nosotros planteamos una ley en defensa de los inquilinos, crear una defensoría de los inquilinos. Bueno, en definitiva, creemos que se puede con la Ciudad de Buenos Aires vivir de otra manera, pero hay que cambiar las prioridades de lo que ha sido la política pública. Itay, leía el otro día, sabiendo que ibas a venir, a Jorge Abelardo Ramos, que traía un debate entre Julio Antonio Mella, que fue un hombre de una corriente política que vos fundaste, uh-huh, con un dirigente político peruano que era Julio Haya de la Torre, en donde Haya de la Torre dice que él es bolivariano y nacionalista, a lo que Julio Antonio Mella responde que el nacionalismo era fascista y que él era comunista como la Unión Soviética o algo parecido. Y traigo esta cuestión por un tema muy interesante, que es el tema entre la izquierda y la cuestión nacional. Generalmente hay de diferentes grupos de izquierda que son muy respetuosos, a quienes todos queremos mucho, les cuesta frente a la aparición de un proyecto nacional el 25 de mayo del 2003 hasta ahora. Ustedes, si bien comparten ciertas cuestiones reivindicativas, no terminan de apoyar o de sumergirse dentro de este espacio político y haces demasiado hincapié en la cuestión de separarse de las estructuras, uh-huh, tradicionales. ¿Vos cómo ves esta situación? ¿Por qué se mantienen en esta línea política? Si nos puedes contar un poco. Sí, estoy tentado de contestarte lo de Abelardo Ramos y Julio Antonio Mella, que conozco bastante porque es una interpretación particular que hace, ¿no? Abelardo Ramos. Y es verdad que es un texto de Julio Antonio Mella, uno de los últimos textos en un contexto particular, el surgimiento del fascismo en Europa y demás, y entonces, digamos, desde ese lugar contesta lo que era la corriente allá de la Torre. Pero nosotros reivindicamos una tradición de la izquierda latinoamericana, entre las cuales Julio Antonio Mella, José Carlos Mariátegui, el Che, justamente la virtud que tuvieron en nuestra opinión es tratar de combinar las ideas de izquierda con el pensamiento latinoamericano, las tradiciones populares de América Latina, ¿no? Esa combinación, cosa que Haya de la Torre rechazaba porque pensaba que la izquierda y el marxismo era una cosa europea que no tenía nada que ver con nuestro continente, y cierta izquierda tradicional a su vez rechazaba las tradiciones latinoamericanas porque consideraban que eran populismo y demás. Bueno, Mariátegui, Mella y otros intentaron esa unidad. Si vos me preguntás, para decirlo fácilmente, porque no tenemos dos horas para hablar, me imagino, ¿qué expresa hoy en América Latina esas ideas? Y me parece que es claro, por ejemplo, vos ves lo que pasa en Venezuela, donde hay o en Bolivia, ¿no?, donde hay procesos que claramente buscan esa combinación. Son claramente latinoamericanos y populares, y al mismo tiempo buscan superar el sistema capitalista, ¿no? Por eso hablan de socialismo del siglo XXI, por ejemplo. Nosotros nos sentimos sumamente consustanciados con esos procesos. No es el caso de la Argentina, donde el proyecto se plantea como un capitalismo serio, donde se cree que, bueno, con ciertas regulaciones del Estado se puede hacer que el capitalismo funcione bien. Nosotros respetamos profundamente esas ideas, no compartimos ese proyecto, creemos que hay que superar ese horizonte, y por eso es que no somos parte del proyecto oficial. Y además creemos de que el Partido Justicialista es una estructura de dominación en la Argentina, no de liberación. Eso no significa que no haya muchas organizaciones y compañeros en el kirchnerismo que tienen mucho en común con nosotros, pero no el Partido Justicialista, ¿no? Esa es un poco la razón. Volviendo a la ciudad de Buenos Aires, pero tiene que ver, me parece que es acertado, porque, digamos, más allá de que ahora podemos hablar de las propuestas concretas, me imagino que ustedes a la hora de plantarse a pensar cómo hacer la campaña, y más allá de lo electoral, lo político, pensar un proyecto de liberación nacional, un proyecto de emancipación, sin pensar al sujeto kirchnerista, me parece que es algo interesante para discutir, más allá de posicionamientos. Me parece enriquecedor pensar, más allá del PJ, cómo poder construir un proyecto emancipador negando, no digo que vos lo niegues, pero de alguna manera, separando el PJ, parece, ¿no?, Perón de los peronistas, digamos, ¿no? Digamos, ¿cómo se pueden pensar proyectos de emancipación en la Argentina de hoy sin poder contemplar fuerzas políticas que no van a terminar a fin de año con la elección, por más que Cristina no se pueda presentar? Y que podemos convenir, no sé a vos qué te parece, que ha generado una ebullición en la sociedad que es difícil, digamos, por desaparecer. Nosotros nos conocemos hace mucho y la gente no hablaba de política. Uh-huh. Y vos sabés hoy que hay un montón de gente que está incorporándose a esa lógica, que por supuesto podemos tener posicionamientos con respecto a eso, pero no aprovechar eso, digamos. ¿Cómo hacen ustedes para no poder aprovechar eso, digamos? Y solamente decir, bueno, no, el PJ no. Cuando los mismos militantes, ¿no?, hablan de la Colina, la Cámpora, vos le preguntás qué es una alternativa al PJ, a no ser que se mientan a ellos mismos. Digo, ¿cómo hacemos para no prejuzgar, ¿no?, e incluir? Mirá, si vos me preguntás cómo se hace, y yo te digo, mirá, se hace así, así, asá. No, está claro. Que obviamente que es una pregunta que es, el que dice que la tiene la respuesta, claro, se miente, ¿no? Claro. Es una pregunta que nos hacemos todos los militantes populares todo el tiempo. Y donde, bueno, uno va buscando. Yo creo que estamos viviendo un momento de transición en el 2015. Creo que las coordenadas de esos desencuentros en el campo popular van a modificarse, porque todo uno ve, y tanto las principales propuestas que aparecen hoy como candidatos presidenciales representan algo distinto de lo que hubo estos años, y no hablo solamente de los candidatos de la oposición, también los candidatos del oficialismo, y creo que eso va a cambiar. Sobre si qué va a hacer cada una de las organizaciones, es verdad que estos años se volvió de política. Yo no creo que solamente, digamos, la emergencia o de una nueva militancia la exprese el kirchnerismo, yo creo que nosotros también somos hijos de esa, de este proceso, digo proceso que seguramente es difícil ponerle un punto de inicio. Yo elijo el 2001 no porque que yo es caprichoso, pero creo que el gran quiebre, la bisagra histórica de la Argentina de estos años fue ese momento, y el kirchnerismo es hijo de eso, nosotros somos hijos de eso, mucha militancia que se sumó a partidos de izquierda también es hija de eso. No es que solamente el kirchnerismo y las militancias de las organizaciones que forman parte de Unidos Organizados son la expresión de esta nueva generación militante. Todos somos parte de eso. Y lo desencuentro yo creo que tiene que ver con debates políticos, que a los que hacía referencia recién cuando contestaba. Yo coincido, no se puede cambiar la Argentina negando lo que ha significado el kirchnerismo. Nosotros particular no lo hacemos y no es nuestra pretensión hacerlo. No termina la identidad kirchnerista en el 10 de diciembre del 2015, coincido con eso, aunque gane quien gane, coincido con eso. Pero en todo caso el debate que nosotros planteamos a todos los compañeros que se reivindican kirchneristas o cristinistas o bueno, como se quieran llamar, es que si queremos transformar a la Argentina de fondo, lo que vamos a tener es construir un movimiento en el cual estén integrados seguramente muchos compañeros que han apoyado al kirchnerismo, muchos que no, porque se habla, el sectarismo muchas veces es de ambos bandos, pasó en la historia argentina, ¿no? Muchas veces, no es solamente que la izquierda sectaria con el kirchnerismo, sino también pasa a la inversa. Para retomar los debates históricos, a mí, yo me llevas a estos temas, me sacas de la ciudad, me encanta, ¿eh? Yo no tengo problema. Había un viejo debate en los 60 en el peronismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros reivindicamos mucho la tradición de pensamiento de John William Cook, que le discutía a la mayoría de los peronistas que el peronismo tenía que aliarse con la izquierda y no rechazar a la izquierda, ¿no? Porque era el peronismo rechazaba a la izquierda. Por supuesto, porque la izquierda se mandó mil cagadas, pero no solamente por eso, también porque tiene una matriz sumamente muy con mucho macartismo, con mucha lógica de que la izquierda. Entonces, este debate está hoy en la Argentina. Hay que buscar puentes de encuentro entre una militancia que se ha sumado al kirchnerismo, una militancia que no ha estado, y tratar de construir sin negar, sin que ninguno niegue a la otra, diría yo, ¿no? Las elecciones concretamente, digamos, ¿usted cómo? Bueno, hay que ver cómo se da el escenario, ¿no? O sea, por ejemplo, si vos me preguntás si Scioli expresaría la continuidad o defender ciertas... Yo tengo mis dudas, la verdad. No, pero yo te digo de las elecciones en la ciudad. Ah. ¿Ustedes cómo lo piensan electoralmente, digamos? ¿Cómo piensan crecer del número que venían de la elección pasada hasta esta? ¿De dónde van a trabajar, digamos? Acá el tema de la ciudad hay un tema particular, que tiene que ver con qué ha hecho el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires en estos 8 años, ajá, ¿no? A ver. Siempre esto hay que decirlo. El macrismo nunca tuvo mayoría en la legislatura porteña. En este momento tiene 28 de 60 bancas. Cualquier ley que aprobó el PRO en la Ciudad de Buenos Aires lo tuvo que hacer con votos de algún bloque de la oposición. En los últimos 2 años, fundamentalmente fue UNEN, lo que hoy es el ECO, pero durante muchos años fue el Frente para la Victoria. Por ejemplo, recién yo hablaba del tema del negocio inmobiliario. En un contexto de especulación inmobiliaria, vos tenés una política sistemática, como tuvo el PRO, de venta de espacios públicos al sector privado, bueno, eso alimenta. Bueno, todos los proyectos de ventas de edificios públicos, de espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, los aprobó el PRO en la legislatura porteña con los votos del Frente para la Victoria. La ley que ahora todos nos quejamos de la metropolitana. La ley que creó la provincia metropolitana se creó con los votos del Frente para la Victoria. Entonces, hay una discusión en la ciudad sobre cuál es el comportamiento que ha tenido el Frente para la Victoria. Recordemos, le ha traído hasta problemas con la propia base social y organizaciones populares kirchneristas. Recordemos cuando Cavandier, que era el jefe del bloque del Frente para la Victoria, se agarró a trompadas con organizaciones territoriales del kirchnerismo porque le estaba votando al PRO el plan maestro en la Comuna 8, la política, los distritos tecnológicos. Todos criticamos los distritos tecnológicos. Bueno, todo eso se aprobó con votos del Frente para la Victoria. Entonces acá tenemos un debate en la ciudad que no tiene que ver con un sectario, tiene que ver con que hay un sector. No estoy diciendo ni siquiera todos, pero hay un sector, el mayoritario, de lo que ha sido el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido funcional al PRO. Por eso nosotros elegimos también recorrer un camino por fuera. Y eso hay que hacer el balance, porque después uno va a los programas y le dicen, ¿por qué el macrismo tiene tanto éxito en la ciudad? Y la verdad, porque si la oposición lo único que hace es votarle en la legislatura todo lo que el macrismo quiere, y bueno, es difícil que surja una propuesta diferente, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una autocrítica también. Tenemos mensajes que llegan al 15 36 85 20 59. Hola, soy Graciela de Avellaneda, los estoy escuchando por internet. Les quería preguntar En realidad quería preguntarle a Hackman, que está aquí presente, si no se arrepiente de su candidato a jefe de gobierno, porque exhibe cartelitos queriendo culpar a la presidenta. Un saludo a todos. Otro muy parecido. Hola, Martia, me encanta el programa. Me cae bien Itay, pero Lozano me parece que es un oportunista que solo aprovecha cuando las papas se queman, pero después se come los mocos. Acá hay mano negra de malicia. Esta es Silvana de Almagro. Dice... Me encanta que le den lugar a Hackman, y este es Daniel de la Plata, perdón, me llegan todos juntos. Dice, excelente el programa, chicos. ¿Qué podés decirnos sobre Lozano? Mira, los oyentes están muy pinchosos. No, agradezco las preguntas, obviamente. Dos cosas. Creo que, por lo menos creemos nosotros, que ha sido el mérito de este espacio, ¿no? Porque tampoco hay que, no es una persona, digo, es un espacio político que, con el cual tenemos diferencias y acuerdos. Ellos han sido los que, cuando el grueso de la centroizquierda, por ponerle un título que es el que se suele usar, ¿no? Es una palabra muy... no me gusta mucho, digo. Decidió tomar un camino de alianza con la derecha en Argentina, ellos son los que dijeron no. Eso es meritorio. Y creo que hasta la propia militancia kirchnerista lo debería reconocer. Digo, Camino Popular surge cuando se arma el UNEN. Ellos son los que dijeron no al UNEN. No a la alianza con la UCR, que después derivó en la alianza con Carrió y después con el PRO, ¿no? Eso... Pero, digo, eso es un mérito y habla de, por lo menos, convicciones de esos compañeros. Segundo, yo sé que para muchos simpatizantes del gobierno, Lozano está visto como un tipo que es parte de la oposición gorila, o como se la quiera llamar. Cuando uno mira cuál ha sido el comportamiento en el Congreso de la Nación, la verdad es que no se sustenta mucho eso. Lozano votó la ley de medios, votó la estatización de la CFJP, votó la estatización de YPF, votó absolutamente casi todas las leyes que uno puede reivindicar como que fueron avances populares. Los ferrocarriles no, igual. No, pero ahí hay un debate. Todas esas leyes que yo acabo de mencionar, la aprobó el kirchnerismo con el apoyo, por ejemplo, de otros sectores, en contra de la derecha. La de ferrocarriles no fue así. La votó el PRO, la votó el masismo, la votó la UCR. Es decir, que deberíamos que discutir. Creo que es un debate, que amerita un debate, en qué medida esa ley realmente era una ley de estatización de los ferrocarriles, o si el PRO, la UCR y el Máximo cambiaron de opinión y ahora son estatistas. Lozano se abstuvo porque creía que ese proyecto de ley, yo no me quiero acá poner de abogado defensor, está claro, ¿no? Digo para explicar por qué para nosotros, creo que, bueno, nosotros trabajamos con un espíritu de tratar de reconstruir una unidad del campo popular y creemos que estos sectores... sobre todo que vienen, que expresan una parte de lo que fue la CTA, son parte del campo popular y nosotros nos sentimos bien, que quisiéramos ampliar una unidad más amplia, pero me parece que hay que discutir. Hay una imagen ahí que se ha construido que me parece que la propia militancia o la gente que simpatiza con el kirchnerismo debería valorar más, porque no se trata de un espacio, me refiero al de Lozano, que ha tenido una oposición... ni gorila, ni tampoco sistemática, antiquinerista, porque, como decía recién, ha apoyado muchas cosas, por lo menos nosotros no compartimos esa visión que hay sobre él. Bueno, Itaí, te pedimos por favor que te quedes acá un ratito más. Bueno. Agradecemos muchísimo a los oyentes por los mensajes. Saludamos a Silvana Jauregui, que dice, excelente el programa, no nos queda otra. La diversidad de voces enriquece la esperanza de la lucha por un mundo mejor. Qué lindo. Gracias, Silvana. Un abrazo enorme. 4861-1189 es el número de Radio Rebelde, AM740, 1536-85-2059 es el celular al que pueden mandar mensaje de texto. Tanda y seguimos con Itaí. No nos queda otra, un piquete en el medio del dial, de lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Rebelde. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar.

1169. Queda otra. Más que un medio, un cuartito. ...10:37 de esta mañana, 17 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Itaí Hagman, todavía un ratito más para que se quede con nosotros. A mí me quedó picando un poquito lo que dijo una de las oyentes, ¿eh? Me quedó ahí como picando. ¿Qué te quedó picando? El tema AMIA me quedó picando. Ah. Por esta cuestión de los cartelitos, lo recuerdo muy bien, si no me equivoco fue el 1 de marzo, cuando Cristina habló más que nunca allí. Me parece que merece quizá alguna opinión de tu parte, Itaí. Sí, yo creo que igual ahí... hay que hacer una aclaración, que es que el cartel no era una denuncia a la presidenta. Yo creo que, no sé, Claudio dijo que a lo mejor ella no lo leyó el cartel, que vio simplemente AMIA. El cartel planteaba una propuesta, que es la propuesta de la creación de una comisión independiente para investigar el atentado a la AMIA y la apertura de los archivos. Planteaba eso el cartel. No planteaba ninguna denuncia, ninguna alusión ni a la presidenta ni nada. Ella reaccionó de esa manera, por las razones que sean, pero no tenía que ver con lo que el cartel decía. Y después, bueno, se armó todo el debate que se armó. Yo creo que la verdad un poco sobreactuado, creo. Me parece que si los que miran, los que los indignó el cartel, vienen lo que decía el cartel, no creo que estén en contra de lo que decía el cartel y que me parece que pasó... Bueno, que se hizo un uso de eso me parece exagerado, la verdad. ¿Y pero cuál es la posición de Camino Popular sobre el memorándum, por ejemplo, sobre los diálogos que se dan con Irán? Yo, a ver, porque no quiero, si no, parezco el abogado defensor de Claudio Lozano, cosa que no soy. Desde tu parte, por ahí. No, digo, porque como Camino Popular es un frente de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco es un frente nacional, no necesariamente tenemos posiciones comunes en un 100% sobre todos los temas de la política nacional. Por eso, si usted me pregunta, yo tiendo a decirle, mira, Claudio Lozano piensa esto, pero bueno, tampoco quiero poner ese lugar. Pero ellos cuestionaron el memorándum. Está más ligado a lo que es la línea de una parte, los familiares de AMIA, que nucleados en lo que es APM y demás, ¿no? Que tienen la línea esta, que son los que en realidad hicieron los carteles, ni siquiera los carteles en realidad eran de ellos, eran de un grupo de familiares que se acercó y se lo dio a los distintos diputados y ellos lo pusieron, ¿no? Pero bueno, igual es un debate largo el tema AMIA y demás para dar, ¿no? Pero digo para no... mi opinión sobre los carteles, que fue algo menor y que me parece que se le dio una trascendencia que no meritaba. Volvamos para la ciudad, Itaí. Primero que nada quería felicitar a tu fuerza política por los spots audiovisuales que hicieron, que si la elección pasada, innegablemente los spots del frente de izquierda fueron los que llamaron la atención, en esta elección Camino Popular puso la punta ahí. Entonces, primero felicitarlos. Gracias. Pero después preguntarles en ese sentido, y pensando justamente en los spots del FIT de la elección anterior y en las distintas propuestas políticas que tiene la izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, aparecen como tres grandes ramas, no sé si compartís, ¿no? Por un lado, una izquierda roja más tradicional, histórica en Argentina, más vinculada al trotskismo, con una tradición de marxismo clásico. Aparece, de otro lado, una izquierda vinculada a estos nuevos procesos, pero muy, muy vinculada sobre todo al surgimiento del kirchnerismo, digamos, unas fuerzas que se ponen a la izquierda del proceso, pero pegados, como el caso de Pablo Ferreira. Y en el medio aparecen ustedes, una fuerza política nueva, joven, que reivindica aspectos de la izquierda clásica, aspectos de este nuevo latinoamericanismo. ¿cómo es? ¿Ustedes van a disputar el voto con ellos? ¿Van a tratar de disputarle el voto al FIT, a Pablo Ferreira? Sí, mira, en la Ciudad de Buenos Aires hay un voto histórico a propuesta de izquierda, no mayoritario, por supuesto, por eso gobierna el PRO, pero digo, siempre hubo un voto a la izquierda que ha tenido distintas expresiones. Hoy la puede expresar una parte del Frente de Izquierda, aunque yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires no van a hacer una muy buena elección. En otro momento lo puede haber expresado Zamora, o en otro momento, o Pino Solanas en algún momento. Sí, distintas experiencias que, bueno, tuvieron derivas, la mayoría lamentables. En nuestro caso, nosotros buscamos efectivamente tanto un voto que quiere votar a la izquierda. Cuando digo la izquierda, hablo en un sentido amplio. Hay muchas propuestas de izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, demasiadas incluso diría, porque la verdad es que hay una fragmentación enorme. Que quiere votar a la izquierda porque cree que está bueno que haya diputados de izquierda, por ejemplo. Nosotros nos sentimos representados con eso. Nosotros decimos, ¿querés que haya diputados de izquierda? Bueno, podés votar a Camino Popular, porque nosotros somos eso. Y hay un votante, yo creo que a lo mejor simpatiza con algunos aspectos del kirchnerismo a nivel nacional y que en la Ciudad de Buenos Aires no quiere votar al Frente para la Victoria, por ahí por lo que yo dije antes, lo que ha sido su comportamiento en relación al PRO y demás. Donde puede haber más algunos que apoyan a lo que es Seamos Libres, Pablo Ferreira, y otros a nosotros. La verdad es que nosotros con ese espacio tenemos muchas coincidencias, no compartimos la estrategia de estar dentro del Frente para la Victoria, pero tenemos muchas coincidencias ideológicas, de fondo, digamos, ¿no? Más allá de no compartir tácticamente la ubicación, y sí, la verdad es que tenemos miradas parecidas. Es más, nosotros le planteamos a los compañeros, a los que hoy son Seamos Libres, ir juntos. Hasta nosotros planteamos la posibilidad de usar las PASO, porque también hay una realidad en estas elecciones que es que la izquierda no usa las PASO. Ahora todos usan las PASO, ¿no? El PRO va a las internas, el Frente de la Victoria. ¿Por qué no hay un PASO también, ¿no? Que una distintas expresiones de la izquierda? A lo mejor no sería posible con el Partido Obrero, probablemente, pero sí con otras, a lo mejor, ¿no? Con, por ejemplo, con estos compañeros, con Pablo Ferreira. Nosotros le planteamos esa propuesta, ellos no quisieron, por razones que respeto, pero la verdad que hubiera sido interesante. A lo mejor para el futuro es interesante. Yo creo que cualquiera que vote a Pablo Ferreira después de las PASO, porque no van a pasar muchas listas, van a superar el piso, yo creo que nos van a votar a nosotros, porque nosotros vamos a quedar con muchas chances de entrar en la legislatura, si todo sale bien, vamos a ver, después del domingo hablamos, y creo que mucha de esa gente que apoya esos espacios nos va a votar, nos va a acompañar para que nosotros entremos en la legislatura, por lo menos tengo esa... Mucha gente incluso hasta nos lo dice y eso, la verdad que sería algo natural para nosotros. Bueno, Itaí, te agradecemos muchísimo por haberte acercado a la radio en el día de hoy. No sé si querías agregar algo más. Sí, no, una sola cosa. Primero, obviamente, agradecerte por la felicitación de los spots, pero también aprovechar para decir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la ley nacional, no dio espacios en la televisión. No van a ver ese spot en la televisión, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no dio, como sí da la ley nacional, espacio democrático a todas las listas para que tengan minutos en la televisión. Por eso no van a ver spots. Los spots que ven en la tele, que van a ver esta semana, son pagos. Nosotros no vamos a tener... porque no tenemos plata para pagarlo, van a ver del UTO, van a ver del PRO. Eso es una diferencia con la ley nacional que nos parece que está bueno denunciar porque no es democrático que tenga que pagar para estar en la tele. ¿Cómo hacemos para ver los videos? Bueno, obviamente en YouTube pueden poner los spots que hacía referencia, se llaman Buenos Aires Salvajes, es una parodia con relatos salvajes en la ciudad que están buenos, los pueden ver. Si no, pueden entrar a la página de Camino Popular, .org.ar, o al Facebook nuestros, tanto al mío personal, Itai Hackman, como al de Patria Grande o al de Camino Popular. Ahí están todas nuestras propuestas, tenemos un programa de gobierno escrito muy detallado, con diagnósticos y propuestas para los que estén interesados en eso, los spots, los canales de contacto, si nos quieren dar una mano, por ejemplo, para fiscalizar, que el domingo necesitamos fiscales, pueden mandarnos un mail ahí, y si les interesa algo más, también nos pueden escribir, así que están esos canales abiertos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por acercarte a Radio Rebelde. Realmente muy interesante la charla, el debate. Hubo mucho movimiento político acá que se hizo muy interesante. Camino Popular está el domingo peleando allí en las PASO. Bueno, en realidad sus candidatos están peleando por tener su lugarcito para las oficiales luego. Así que les deseamos muchísima suerte, Itaí. No, gracias a ustedes. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. Tomás Viagra. Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿están de acuerdo con las siliconas? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿De qué cuadro sos? Problema mío, imbécil. No nos queda otra, se acerca al final de su programa. Estamos hasta las 11 aquí en AM740 Radio Rebelde, cuando se va acercando el mediodía, ese momento en que empieza a hacer un poco de calor. Ya estamos casi en 18 grados, se esperan 24 para el día de hoy. El otoño se sigue haciendo esperar muchísimo, porque realmente el frío no ha asistido todavía, por lo menos a lo que es Buenos Aires. Vamos a escuchar a Pagni dando su opinión, como siempre, tan acertada. En el último número de la revista The Economist aparece un artículo muy interesante sobre Rusia y sobre Putin. Se llama Rusia y Occidente. En ese artículo explican la forma de pensar de Putin, y es muy llamativo porque se parece mucho a esta forma de pensar. Daría la impresión de que la presidenta que ahora está en Moscú se va a encontrar o se ha encontrado con un espejo. Dice, los funcionarios del régimen ruso viven hablando de geopolítica, pero cuando hablan de geopolítica en realidad quieren ocultar problemas internos. El presupuesto de Rusia aumentó en defensa, aumentó en espionaje y aumentó en medios de comunicación este año, cuando tiene una crisis fiscal muy parecida a la de la Argentina. Aquí también el discurso geopolítico, las grandes conspiraciones, la idea de que hay, con todo lo que tiene antisemita el argumento, un grupo de judíos relacionados entre sí que en realidad no quieren saber quién voló la AMIA, sino que quieren cobrar una deuda financiera. Ese es el argumento de Elbaum y es el argumento que tristemente hace suyo la presidenta. Todo eso está destinado a encubrir problemas internos, a plantear que cualquiera que hace una pregunta incómoda sobre Nisman, sobre la AMIA, es buitre, porque solo puede haber dos países: ellos y nosotros, patria o buitres. Y dentro de poco nos vamos a encontrar con que también, y es a lo que convoca Elbaum al final de su nota, tiene que haber dos organizaciones de la comunidad judía, las de nosotros y las de ellos. El problema que apareció este fin de semana en Mendoza y en Santa Fe es que este delirio carece de candidato. Allí estaba entonces Pagni hablando de la relación que está teniendo nuestro gobierno nacional con el país ruso, más acertadamente con Putin, que la presidenta ha tenido varias reuniones con él este año, el anterior, y sí, y se ha referido a diversos temas, y como siempre tratan de denigrar las diferentes reuniones que tiene la presidenta con los otros mandatarios del mundo. Sí, yo lo que creo que Pagni, en realidad, más allá del tema que está tratando, en realidad tiene que ver con una política, una visión que tiene Clarín con respecto a todo lo que pueda proponer el gobierno, sea índole internacional, sea índole nacional. Ellos a cada propuesta le buscan la pata floja o la inventan para poder siempre menospreciar, digamos, cualquier tipo de propuesta. En el caso concreto de Rusia, bueno, es evidente, ¿no? La Rusia que ya es capitalista sigue siendo mala, porque en realidad de fondo lo que ellos se resisten es a que este gobierno tenga relaciones comerciales y políticas con otras economías del mundo, y que en definitiva siguen abonando la idea de una Argentina mirando solamente hacia el norte y que no pueda tener otra visión alternativa con respecto a su economía y a sus relaciones. Sí, yo ayer justo releí unos textos de James Pietras de principios del milenio, donde planteaba esto de la visión unívoca, ¿no? De que íbamos a un mundo que iba a ser de determinada manera y no de otra. Bueno, el mundo unipolar es lo que está tratando de resistir Pagni de alguna manera, me parece a mí. Me parece que ese mundo unipolar de después de la caída del muro, que tenía Estados Unidos como centro del universo, se desarmó. Hoy existe una multipolaridad, están los BRICS, está China, está Rusia, pero los Pagni, los Pagni, los Morales Solá, como escuchamos antes y todo, pretenden que no abonemos a eso, sino que seamos parte de los sostenes de ese mundo unipolar que le avisamos, Pagni, lea otro diario que no sea el suyo, ya se derrumbó. Y además, ¿sabés qué? Mira, esto está en la editorial que sacamos que de paso, si quieren comprar la revista, por favor, bienvenido. En la editorial donde trabajamos el tema de la polarización, donde Clarín con el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Que ahí no lo dijo Pani, pero lo va a decir seguramente en el próximo audio. Utilizan la idea de pegar. Y diciendo que este gobierno lo que quiere es la grieta, lo que quiere es polarizar, y lo que nosotros planteamos en esa editorial en realidad tiene que ver con que todo lo contrario, lo que Pagni muestra como algo negativo, para nosotros es algo positivo, que la Argentina empiece a enfrentar los ellos y los nuestros, no es algo negativo, todo lo contrario, tiene que ver con empezar a esclarecer los posicionamientos con respecto a qué lugar ocupa cada uno, y que en definitiva es el camino que nos va a permitir ir por más. No va a haber posibilidad de avanzar. Por ejemplo, recién teníamos a Itay y tenía críticas que son valorables, que me parece que hay que poder tomarlas en cuenta para poder, como todo en la vida, para poder crecer, para poder profundizar. Pero me parece que esas cosas por las que hay que ir, por lo que falta profundizar, son imposibles si no podemos dar el debate. Y en esa editorial nosotros decimos, no es un tema, un adjetivo, nosotros decimos que Clarín es hegemónico, no es un mote, un chiste, es algo real, es algo concreto, son hegemónicos y eso determina que estos tipos, construyan en las cabezas de sus oyentes un mundo con el cual es difícil discutir. Entonces, el tema de la polarización que ellos critican, ¿no? Que ellos dicen, no, porque quieren dividir. En realidad, en el fondo, me parece que es el posicionamiento que más nos conviene, ¿no? Hablando de posicionamiento y de conflicto en términos de no violencia, aunque eso sea inevitable, pero estamos hablando del debate de ideas, del debate franco, ¿no? Por ejemplo, esto que planteaba Itay con respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Una buena explicación por qué el Frente para la Victoria tuvo una política de acompañar en algunas políticas al macrismo. Bueno, es un debate interesante para dar, que me parece que estaría bueno profundizar, porque me parece que es lo jugoso de salirse de los posicionamientos. Pero en concreto, con respecto a la polarización, me parece que nos conviene más a nosotros que a ellos. Antes de partir hacia Rusia, donde se encuentra en este momento, la presidenta publicó en su página web y después tuiteó varias veces en inglés un texto que apareció en el diario Página 12 del sociólogo Jorge Elbaum, donde se plantea una enorme teoría conspirativa. Ese complot nos vendría a demostrar que además de todo lo que se dijo de Nisman, Nisman también era buitre. Que en Estados Unidos, Paul Singer también está contra Irán. Paul Singer cree que Irán promueve sistemas autoritarios y que en sí mismo es un régimen autoritario. Y bueno, Singer financia una cantidad de organizaciones que se dedican a defender estas tesis en defensa del Estado liberal y de la transparencia en el juego internacional a la que Irán resistió durante tanto tiempo, sobre todo durante el régimen de Ahmadinejad. ¿No les resulta curioso, dice Elbaum, la conexión entre Nisman, Singer y los buitres, y estos lobistas como Kovatlov, Aguinis y Sapsay? No termina ahí la historia. En una reunión de la DAIA, aparentemente Nisman, que no puede contestar porque ya está muerto, Elbaum, no se sabe si lo escuchó él o lo escuchó alguien, dijo que Singer podría ayudar a criticar el acuerdo o el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán. Cierra todo, ¿no? Y más cierra todavía si uno tiene en cuenta, como dice Elbaum, que Nisman abrió una cuenta en Estados Unidos para recibir plata de los buitres. Y además, el último argumento contundente que da Elbaum para denostar a Nisman es que tenía un agente de prensa que también era agente de prensa de papel prensa. Entran los diarios y la prensa independiente en esta conflagración, como no podía ser de otra manera. Para Elbaum, cierra. Y para la presidenta, también. En realidad, toda la destrucción de la imagen de Nisman se dirige a que los fiscales y jueces que tienen que investigar no investiguen. Y es bastante exitosa, porque hoy el fiscal de Luca, que es un fiscal militante, también kirchnerista, decidió que no había nada que investigar en el planteo de Nisman. Lo más probable es que la denuncia de Nisman quede en la nada. El comentario, la verdad, que es muy atinado con respecto a lo que había dicho la presidenta. O sea, me refiero a que hizo fue directo a la yugular de a lo que se refirió Cristina, que habló de la nota que hizo Elba en Página 12, en la cual él denunciaba una gran complicidad entre Nisman y las autoridades de la comunidad judía local, que vendría a ser la DAIA. Y también se refirió a periodistas de derecha. Pero lo que me parece muy interesante con respecto a lo que escuchábamos es esta defensa de Paul Singer. De repente es re de izquierda el chabón, perdón por la manera, pero me sorprende completamente que sean tan caraduras, porque es como, te das cuenta que el tipo no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero que justamente, en realidad, volvemos a lo mismo. Ellos pueden hablar de Paul Singer y convertirlo en un señor rosa con galera, porque son hegemónicos, porque claro, pueden decir lo que quieran, porque este señor Pagni, que está en un juicio por escuchas ilegales, junto con Estiuso, bueno, no concretamente, pero bueno, ya sabemos quién es Estiuso, ahora por lo menos lo sabemos todos. Junto con Joffre. Oye. Con Joffre, el Tata Joffre, ese señor tan democrático que escribe libros. Entonces, cuestionando las fuentes de Elba, aunque es un personaje interesantísimo. Nosotros que estuvimos investigando el caso Amia y la participación de Nisman, este tipo aparece, digamos, dando más data sobre quién es Nisman realmente, ¿no? Y algo que me parece que es interesante poner sobre la mesa es cómo este gobierno, ante situaciones tan conflictivas como el tema AMIA, tan sensible, digamos, ahora ya pasó, pero nos levantamos un día y Nisman estaba muerto y le pegaron un tiro y la puerta estaba abierta. O sea, un montón de, digamos, ¿no?, cosas que fueron instalando que después se fueron viendo que no, ¿no? Me parece que va mostrando a las claras de cómo este gobierno, ante una situación así, va poniendo arriba la mesa. Va investigando. Ese cartelito que decían de Lozano, a mí me parece desacertado porque, digamos, Cristina, no sé si lo exageró o no, pero en realidad me parece que lo que les estaba contestando era que todas las acciones que eran necesarias para avanzar en el caso, este gobierno está a la cabeza de eso. Y tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Vale aclarar, perdón que te interrumpa, sí, que el ex director ejecutivo de la AIA era Elbaum, o sea, al revés, Elbaum es alguien que tiene muchísima información sobre este tema, no es cualquiera. Eso es lo más importante, perdóname, Mago, pero lo más importante es que yo el otro día lo escuchaba y que nosotros con el tema de la investigación tenemos tanta data, es ver a un ex presidente de la DAIA, cuando nosotros pensábamos que eran todo lo mismo, ¿no? Y el tipo sale a hablar, pero tiene un posicionamiento muy interesante y mucha data con respecto a quién lo puso a Nisman realmente, porque lo que dicen es, a Nisman lo puso el gobierno, seguramente fue parte de esa decisión, pero seguramente, sin tener la información, Kirchner habrá consultado a las distintas organizaciones. Y eso, y ese nombre fue puesto ahí por estos intereses. Sí, yo solamente quería decir que Pagni, igual que antes pasó con Sola, bueno, digo, él dice, a Elban le cierra, a la presidenta también le cierra, bueno, a mí también me cierra. La verdad es que es bastante razonable, es mucho más razonable este planteo que los de Pagni. ¿Cuál es la situación? El Estado... Pagni es el mismo que nos estuvo convenciendo, reitero, durante meses de que Irán no aprobó el memorándum. Cuando el memorándum es una carillita, una carilla con 6 puntitos, lo podrían haber leído al aire incluso o publicado, pero no, prefirieron ocultar. Y la otra es cuando dice lo del que esto termina en el fiscal de Luca, otra vez dándole con el fiscal militante, el fiscal kirchnerista, el fiscal... Volvamos, este fiscal es el mismo fiscal que hizo todo el trabajo para sancionar a Delía en la última causa en la que fue condenado. Entonces, hay una distinta vara, dirían los 678istas, vamos a ponerle otro nombre. Hay una tergiversación importante por parte de Pagni que no es casual, es intencionada. Bueno, se nos acabó el programa, chicos. Lamentablemente, cuando se creó un debate sumamente interesante, estuvimos hablando con Itay Hackman y esta tarde va a estar subido a nuestras redes sociales, así que pueden buscarnos en Twitter, @revistamartia, en Facebook, @amartiarevista. También tuvimos una nota sobre el aniversario de la represión en el Borda, eso también va a estar subido en las redes sociales. Agradezco a Julián Saud, que nos acompañó en la mesa, Damián Kotz, Facundo Daeli, que se tuvo que ir un poquito temprano. en la producción a los Pablos, Pablo Diz y Pablo Malicia, el mago aquí sentado en la mesa a mi izquierda, Santiago Moura Dian, que también estuvo en el día de ayer, Manos Mágicas Mavi en la operación, que qué haríamos sin ella, por favor. Agradecemos muchísimo también a quienes nos cedieron sus notas. Ahora se quedan con Sebastián Coppola, que hace Para Tarde Es Temprano. Hasta mañana a las 9 con otro más, No Nos Queda Otra.